Natuna ki oli bala o Ebonga ki to vanda mama Ya lelo Foko mi oko tunanga Kola nanga tinanda ko Naboyo Balado Balado sheri o Natuna ki oli bala o Ebonga ki to vanda mama Ya lelo Foko mi oko tunanga Kola nanga tinanda ko Naboyo Obosana ki ela komoko e baka sheri ngai se mobali Olinga ki ole kamoto nanga lo e baka sheri mobali se mobali Obosana ki ela komoko e baka sheri ngai se mobali Olinga ki ole kamoto nanga lo e baka sheri mobali se mobali Ta chérie